FM 97, Che Barracas. Fueron desde el compañero Ramón Cortés, condenado, petrolero condenado de Las Heras, las madres de Plaza Mayo, línea fundadora, distintos dirigentes y referentes sindicales, los diputados promotores del proyecto, que son Nicolás del Caño, Víctor de Genaro y la del GEN Virginia Linares, y bueno, después estaban otros de los diputados firmantes, estuvo el cacique Félix Díaz del Pueblo Com, y la verdad fue una audiencia muy interesante, donde se contaron las distintas realidades de judicialización y persecución de los distintos modos de protesta. Se relacionó esto con el contexto económico de ajuste, con la historia de las luchas que hunde sus raíces en la profundidad de los tiempos. Ahí estaban los pueblos originarios para dar testimonio de eso. Uh-huh. Y bueno, nos escuchamos muy atentamente unos a otros, fuimos haciendo aportes y nos comprometimos colectivamente a empujar la ley en la calle y en las organizaciones populares, en los sindicatos, para que pueda efectivizarse. Hubo una crítica muy marcada y fue muy interesante a los intentos de, entre comillas, regular la protesta social, en el que parecen haberse puesto de acuerdo gobiernos nacional y de la ciudad, por ejemplo, distintos signos políticos que aparentemente estarían en las antípodas ideológicas, pero están acordando con regular la protesta social. Nosotros planteamos claramente que lo que hay que regular, en todo caso, son los derechos, tener acceso a la vivienda, a la tierra, al trabajo, a la salud, y que la protesta social y el derecho a la huelga y a la libre expresión es un derecho adquirido que no puede regularse en el sentido de plantear qué reclamo es legítimo y cuál es ilegítimo, que eso somos las propias organizaciones populares las que tenemos que construir nuestra propia legitimidad. ¿Cuáles son los puntos principales de este proyecto de ley? Lo central del proyecto tiene que ver con que todos aquellos luchadores y luchadoras procesados o condenados por en juicios que estén en curso o ya tengan condena efectiva y estén ocasionados en situaciones de protesta social, seamos, digamos, absueltos o amnistiados, si es que existe la palabra, una amnistía para todos nosotros, en la medida en que el proyecto tipifica muy claramente en qué situaciones tendría alcance y en qué situaciones no, y todas las situaciones en las que tendría alcance nos estarían incluyendo a los más de 5.000 luchadores procesados. Bueno, mencionabas ahí un poquito, ¿no? Pero ¿tenés idea de cuántos son los procesados por reclamar derechos en todo el país? Bueno, yo por el reglamento de los organismos de derechos humanos, etcétera, sé que somos más de 5.000 y escuché cifras que estaban más cerca de los 7.000. La verdad que yo no te podría decir rigurosamente porque conozco datos que no los recopilé yo mismo, pero seguro somos más de 5.000. Impactante porque, no, sí. Ver, digamos, referentes muy importantes de las peleas sindicales, qué sé yo, el Pollo Sobrero, Coque Hermosilla, gente que protagoniza peleas de los, muy genuinas de los trabajadores, y contaban los compañeros la cantidad de procesos penales y causas que tienen, 14, 15, 19. La verdad que es muy muy chocante ver esas situaciones, ¿no? Bien, ¿y cuál es la situación actual de la causa que tiene abierta la Ciudad de Buenos Aires contra vos y tu compañero? Bueno, nosotros, la jueza Cristina Lara, hará unas semanas definió que la causa tiene que ir a juicio, que el pedido de nulidad de causa que hicieron nuestros abogados, y nosotros apoyamos con una enorme movilización, la verdad, en la calle, la jueza entendió que eso no podía declararse nula la causa, y en ese sentido la elevó a juicio, y nosotros hicimos una apelación, entendiendo algunas cuestiones más bien técnicas de la audiencia, pero la verdad que el trasfondo de la situación es lo que se discutió hoy en el Congreso. Trasfondo, y lo que se está discutiendo en muchas organizaciones y en la calle y en los lugares de trabajo, el trasfondo de esto es, hay causas contra delegados, referentes, dirigentes, que son causas políticas, más allá de cuál sea la letra del expediente y cómo tramiten autos la causa, la verdad es que hay persecución política, persecución, criminalización de la protesta, y eso es lo que se tiene que terminar en Argentina, y lo tenemos que lograr, y si es a través de una ley, bueno, bárbaro. FM 97, Che Barracas.